El 31 de enero presenta Héroes Villanes, la revuelta de las niñas, el programa radial de niñas y educación de Villa Portales. Buenas noches, buenas tardes a cualquiera hora que estén escuchando esto en cualquier parte del mundo. Les queremos saludar desde la Villa Portales, desde la radio del 31 de enero. Y este es un programa de Héroes Villanes, la revuelta de las niñas, dedicado a todos las niñas del mundo, en especial a quienes viven en el territorio llamado Gualmapu. La razón de este programa es poder compartir algunas palabras sobre lo importante que hay en esta vida, sobre lo que es relevante para estar vivos, para estar contentos, para llevarnos mejor con las personas y los seres que nos rodean en general. Para eso, junto a dos compañeras aquí, les vamos a regalar obras, creaciones de seres humanos, que destacan de algún u otro modo estos elementos de alegría, de tener una mejor vida con lo que quienes nos rodean a través del arte. Es súper importante aprender que estas manifestaciones artísticas no solamente existen para divertirnos, sino que para aprender distintos mensajes que a veces son muy directos y que a veces los tenemos que imaginar o inventar nosotros mismos en base a lo que nos transmitió, lo que estuvimos escuchando, viendo o sintiendo. Y es por eso que hoy día yo, Carlos, les voy a regalar una canción. También me acompaña Tamara, que nos podría decir un pequeño adelanto de cuál va a ser su regalo. Yo les voy a regalar un cuento. Un cuento, genial. Y usted, señorita Yoyo. Hola, hola, hola, amigos, amigas y amigues. Yo voy a regalarles otra canción. Otra canción. Es decir, hoy día vamos a escuchar un cuento y dos canciones, ¿ya? En las que también le vamos a dar un espacio para explicar por qué queremos entregarles estas canciones. Para ir directo al grano, vamos a partir con nuestra querida Yoyo, que nos va a hablar de cuál es la ofrenda que les trae hoy a las niñas del mundo. Para que valoren las cosas hermosas y divinas de la vida. Por favor, Yoyo, ¿qué tiene para decir? Hola, hola, hola, hola, amigos y amigas y amigues. Como les contaba mi amigo Carlos, nosotros somos de la Villa Portales y esto queda ubicado en Santiago, aquí como a la mitad más o menos de Chile, ¿cierto? Y este programa está dedicado especialmente a las niñas del Gualmapu, que habitan más hacia el sur. Les cuento que yo pasé mi niñez más hacia el norte. Yo crecí en un lugar que se llama La Serena, que queda pegadito a una ciudad que se llama Coquimbo. Este lugar fue un lugar que fue habitado por diaguitas, en ese Valle del Elqui. Quizás alguno ha visitado alguno de estos lugares, hay un cielo hermoso. Y las costas fueron habitadas por los changos. Quería contarles un poco de este lugar en el que yo crecí y cómo era antes de que llegaran los españoles. ¿Qué pasa? Que también se habla mucho sobre que este lugar, sobre todo las costas de Coquimbo, fueron asaltadas por piratas. Y hay un lugar en Coquimbo que también tiene el nombre de un ser vivo vegetal y de unos otros pueblos ancestrales que se llama Guayacán. Hay un lugar que se llama Guayacán y donde cuenta la leyenda que hay un tesoro. Y es así como a partir de esa leyenda y siempre, todos los años, los niños que han habitado este lugar, niños de todas las edades, de 0 a 100 años, han buscado este tesoro. Se han hecho expediciones y uno escarba la tierra a ver qué pasa, qué es este tesoro. Y por eso yo, amigas y amigos y amigues, les traigo de regalito esta canción que se llama El Tesoro de Guayacán, que escribió un amigo muy querido que habita en estas zonas en Coquimbo, que se llama Edgar Malebrán, y que él hizo con mucho, mucho cariño, y yo quiero compartirla aquí con ustedes. Hombres a caballo, más yo creo que lo trajeron los dieguitas y los changos, que no fueron los piratas ni corsarios. Hay un tesoro, dice Guayacán. Ay, ay, ay, un tesoro. El beso de una niña, más yo siento que es el canto de las aves al volar, es el brillo de la luna en alta mar. Hay un tesoro, dicen en Guayacán. Ay, ay, ay, un tesoro, dicen en Guayacán. Debajo de la tierra, otros cuentan que duerme hundido bajo el agua, mas yo creo que el tesoro está muy cerca de nosotros. El tesoro vive adentro de nosotros. Hay un tesoro, dicen en Guayacán. Ay, ay, ay, mil tesoros. Estás escuchando Héroes Villanes, la revuelta de las niñas, en Radio 31 de Enero. 31 de Enero. 31. Qué linda canción, Yoyo. Muchas gracias por este regalo. Espero que a nuestras amigas del Gualmapu y de toda la orbe les guste. Lo busquen por ahí para escucharlo con atención. Y bueno, pues estar ahí atento a todos los tesoros que la naturaleza nos pueda ofrecer. Yo, como les había adelantado, les traigo un regalito que es un cuento que está narrado con mi voz, pero que no lo escribí yo, sino que lo escribió un amigo, también de acá de Santiago, un amigo que ya dejó de habitar este plano, el plano que estamos habitando nosotros, pero que sigue en nuestros corazones porque quienes mueren en la lucha se mantienen vivos, vivas y vives en nuestros corazones. Él se llama Mauricio Morales y se le conoce popularmente como el Punky Mauri. Y escribió este cuento muy bello, que trata de una niña que logra comunicarse con un espíritu. Y bueno, ahí ya ustedes van a descubrir de qué va este cuento, que lo escribió con mucho amor el Punky Mauri y que yo con mucho respeto y mucho cariño se los narro en esta ocasión para que pueda llegar a ustedes. Un besito muy grande, que lo disfruten mucho. Rayén y el espíritu del río. Rayén tenía calor y bajó al río. La pequeña niña se encaminó por el estrecho sendero, entre copigües y hueñes. Lenga, mañío y avellanos, pehuenes y pellines

de mostrar, de traer en ofrenda en esta ocasión una de mis canciones favoritas. Una canción que es muy famosa yo creo. Fue hecha aquí en Santiago y es de un programa de televisión que se llama 31 Minutos. La canción se llama Nunca un 7 me voy a sacar, o Nunca me voy a sacar un 7, como ustedes lo quieran llamar, de Michael Astudillo Jr. es la interpretación. Y a mí me interesa mencionarla porque habla de la diversidad, de lo diferentes que somos las personas, sobre todo en las cosas que sabemos, porque todos conocemos cosas diferentes y desconocemos cosas diferentes. Todos somos ignorantes en algo y somos muy sabios en otra cosa. Y hay que aprender a valorar todos los saberes. No importa si son saberes científicos, si son saberes humanistas, si son saberes artísticos, si son saberes que sirven para hacernos reír o para enseñarnos cosas. No importa, porque todo en este mundo aporta. Y además las cosas que sabemos nos hacen ser personas únicas y especiales, que eso es lo que nos diferencia y nos hace tan únicos como seres humanos, ¿no? Somos seres que tenemos un montón de cosas buenas, que podemos entregar y recibir amor, crear comunicaciones, podemos comunicarnos con las personas, tanto de nuestro presente como con las del futuro, así como a través de la historia se comunican las personas del pasado con nosotros. Y eso a mí me ha enseñado que en toda la historia y en todos lados hay personas que son muy diferentes unas de otras. Y al menos yo he aprendido que en la vida eso es lo más enriquecedor. Aprender de quienes son diferentes, de quienes vienen de lugares distintos al nuestro o piensan de otras maneras. Así que les voy a dejar con esta canción en ofrenda. Espero que les guste. Espero que la bailen un montón. Porque a mí me gusta mucho. Los dejo con Nunca un 7 me voy a sacar. Compañeros, mis dramas les quiero contar. Tengo que venir al colegio, pero no me gusta estudiar. No entiendo nada de letras, los números me dan igual. Y si me preguntan de historia, yo les digo al diablo Vietnam. Pero hay algo que vive en mi cuerpo y que nunca podré controlar. Son mis pies que me queman por dentro y que solo me piden bailar. Me voy a sacar. ¿Por qué no ponen 7 por bailar en la escuela? El psicólogo dijo dislexia, el cura semilla del mal, los padres que soy mala junta y el rector solo me quiere echar. Yo no quiero ser niño problema, solo quiero de curso pasar, salir como sea del colegio y por una moneda bailar. Que mis pasos me lleven muy lejos, hasta el centro de la capital. Que las notas las ponga la gente cuando vea mis piernas volar. Nunca un 7 me voy a sacar. ¿Por qué no ponen 7 por bailar? Pero qué hermosa canción, me encanta. Me llena el corazón de alegría, espero que ustedes también, niñes del mundo. Bueno, esos han sido los regalos que hemos traído, los presentes que les hemos querido hacer llegar a través de estos parlantes. Y esperamos que les sirvan para recordar las cosas positivas de esta vida, las cosas que nos hacen felices, las cosas que nos entregan alegría y que hacen que la vida en este mundo sea más llevadera, más divertida. Y que todas las personas ojalá puedan encontrarse con ella en algún momento de sus vidas. ¿Alguna quiere agregar algunas palabritas de despedida en este asunto? Sí. Yo que me siento muy contenta de estar aquí con ustedes y pensar que estamos, a pesar de que estemos lejos, imagínense, están los niños y las niñas y las niñas del Gualmapu, nosotros estamos acá en Santiago, hablamos del norte en un ratito, y que gracias a este tipo de cosas, como grabaciones y que podemos alcanzarnos mediante una radio, podemos compartir y saber que estamos unides, al fin y al cabo, que tenemos muchas cosas en común a pesar de que estemos lejos y que a pesar de no estar mirándonos y abrazándonos, hay en nuestras palabras y en nuestras intenciones amor. Hay amor, entonces les quiero mandar a cada persona que esté escuchándonos un abrazo muy grande y que no dejemos de jugar y de regalonear. Eso. Bueno, yo me sumo a las palabras de la Yoyo. Como héroes villanes, la revuelta de las niñas. Estamos muy contentos de participar del espacio de la Radio 31 de Enero y de poder estar en esta transmisión conjunta de radios populares y libertarias a lo largo de todo el territorio, para todo el hemisferio, norte, sur, este, oeste. Esperemos que lo hayan disfrutado. Y queríamos hacer esto un programa distinto de Héroes Villanes, un programa en lo que queremos hacer es entregar un presente, porque eso es también lo que somos, las niñas de todas las edades, de 0 a 110, somos eso, somos presentes, somos ahora, no solo somos el futuro, entonces tenemos que activarnos ahora, tenemos que ser escuchadas ahora. Porque el futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Así que eso, no más violencia ni en el Gualmapu ni en ninguna parte del mundo. No más terrorismo de Estado, en especial hacia nuestras infancias, hacia nuestra niñez. No normalicemos esto que ha sido un ataque a Guacolda y a tantas y tantos niñas y niñes y niños de todas las edades del Gualmapu. Y de distintos lugares del mundo, no es normal, no es bonito, está pésimo. Y queríamos eso, pues, entregarnos un momento de cariño, un momento de compartir, un momento de comunidad y decir, aquí estamos y seguimos en pie y arriba les que luchen. Un abrazo grandote desde la Villa Portales. Genial, muchísimas gracias por sus palabras, chiquillas. Yo me despido entonces con las voces de mis compañeras detrás, agradeciendo a todas las personas que se han unido para hacer posible esta transmisión que dura todo el día. Ojalá que sirva para que hagamos de este espacio que habitamos, cualquiera que sea, un lugar mejor para todos, para cada una de las personas que lo habitan. Así que me despido súper contento, con el corazón llenito. Espero que ustedes también. Así que sí, nos vemos por ahí. Un abrazo gigante a todas las personas que están escuchando este programa. Y sigan sintonizando este cadenazo que queda mucho aún. Muy buenas tardes, noches, días. Chau, chau, chau, chau. Chau. Chau. Radio 31 de Enero presentó Héroes Villanes, la revuelta de las niñas. El programa radial para niños de 0 a 110 años del espacio abierto Niñez y Educación de la Villa Portales. Puedes comunicarte con nosotros a través de las redes sociales Niñez Educación Villa Portales en Instagram y Facebook. También recuerda que nos puedes escribir a nuestro mail niñezyeducacionvp@gmail.com. Nos escuchamos en un próximo programa. ¡Sé feliz! ¡Juega! ¡Baila! ¡Ama! ¡Las niñas son